No sé si recuerda usted una información de una lista de personas que supuestamente había sido asesinada en el extranjero. ¿Recuerda esa información? Sí. Que después se llamó la Operación Colombo. Exactamente. ¿Y usted recuerda cómo se generó esa información? No, yo no sé. Yo eso no tengo la menor idea porque fue que la entregaron. Llegaron una información, o sea, que llegó una información a Diego Portales, porque, Diego Portales. Sí, yo entrevisté a un periodista de La Segunda que incluso lo mencionaste, sí, como que usted había sido la persona que entregó esa información a los medios. Eso es falso. Yo no entregué nunca una información a nadie. Yo nunca entregué nada que tuviera que ver con prensa directamente. Es una falsedad, porque el que entregó esa situación fue Willoughby. Él era secretario de prensa. Él era el que estaba a cargo de entregar ese tipo de información. Claro. Habla Federico Willoughby, secretario de prensa de la Junta de Gobierno. Inventaron los servicios de inteligencia esto de que todos los desaparecidos habían muerto en un enfrentamiento y sacaron un diario falso. No podía ser más burdo y malo, y ahora yo creo que no. Esto van a ir para adentro por eso. ¿Sabe? Esa es una técnica que ustedes la conocen, que es la del rebote. Entonces, lo que hicieron fue dar la información en Santiago para que rebotara en Brasil, y salía en Brasil, y entonces se aprovecha el Río de Janeiro, el diario tanto, ta, ta, ta. ¿Y cómo se enteró de esta noticia? Porque llegó a mi oficina la persona que me mostró un diario, entonces, un diario brasileño que era una fotocopia. Llamé al subsecretario de Relaciones Exteriores y le dije, mire, hay esta cuestión. Entonces, yo le voy a pedir oficialmente de que usted le escriba al embajador en Brasil para que le diga que sí o no existe ese diario. Y me dijo, y después de los dos o tres días me llamó por teléfono y me dijo, tenemos la confirmación de que no existe. Y yo tenía reunión con la Junta y le dije, pasa esto. Obviamente algunos de ellos sabían que me había pasado. Pero ese diario no existe. Y yo lo que voy a hacer es que a mi nivel esto no existe. Igual la prensa publicó esa información. Claro, porque tenían canales propios. También la DINA pagaba a periodistas y Dinaco les da habitudes también sobre eso. ¿Qué periodistas le pagaba a la DINA? ¿O se recuerda alguna que sale?